Siga, que siga. Así no me pese estar ahí. Bueno, yo quiero aclarar, antes que nada, como se dice que esto es una conferencia, quiero aclarar que no va a ser una conferencia, sino así tal como se entiende el significado de la palabra conferencia, sino más bien un intento de comunicación y de aproximación entre amigos para charlar un poco sobre cómo funciona un novelista en Sudamérica. Y desde un punto de vista estrictamente, desde el punto de vista del creador, digamos, y no del analista o del crítico. De manera que yo contaré algunas vivencias e intentaré hacer un análisis y veremos a dónde llegamos. Me he propuesto, sí, llegar a la conclusión de que el destino, que el pretexto que tienen los creadores en este campo del arte, que es la literatura, en Sudamérica, el pretexto para hacer una literatura es hacer un país. Vamos a ver si podemos llegar a ello. Yo comenzaría diciendo, como decía este escritor argentino Eduardo Weil, hablando del mar, que casi todas las descripciones que había oído o leído del mar eran mentiras. A mí me parece que todas las descripciones que he oído, todas las definiciones que he oído o leído de la novela, podría decir que también son mentiras. Porque creo que la novela es un género mutante que está en perpetuo cambio y en continua experiencia. Para enfocarlo desde ese punto de vista vivencial que decía al comienzo, nos vamos a imaginar a un joven escritor, que todavía no es escritor, a un joven que anda por una calle de cualquier ciudad de Sudamérica, allá por el año 45, digamos. Este hombre, este joven, trata de entender un mundo que por circunstancias que yo no voy a entrar a explicar, ha percibido la absurdidad del mundo. Él camina y ve los héroes en sus estatuas, muertos y archivados, una historia concluida, y no sabe, él no ha tenido ninguna participación. Es decir, la ciudad se ha hecho y él es un extraño. Es un extraño en el mundo. No conoce la ciudad y ni siquiera se conoce por dentro. Tampoco sabe quién es él. En algún lugar del mundo han tirado una bomba atómica, han matado 300.000 personas en un solo momento. En su país hay revueltas, hay pobreza, hay subdesarrollo. Y él quiere explicarse eso. Hay un proceso de gestación en todo novelista. Hay circunstancias que confluyen y coinciden para formar un novelista. El novelista simplemente ha elegido tratar de explicarse esa absurdidad por medio de las palabras. Otros se lo tratarán de explicar de alguna manera. Eso sí, de alguna manera presiente que eso implica un enorme riesgo. Un riesgo que no se lo puede medir en términos de padecimientos espirituales o físicos, sino riesgos donde está en juego la razón o la vida. Porque escribir novelas es muy duro, es muy difícil. Difícil en el sentido de asumir la vida con toda la conciencia, con todo el riesgo, sin temor y sin esperanzas. Y a partir de ahí, verlo, ver las cosas, escribir ya es un acto posterior. Lo más importante es ver. En esa gestación, yo voy a ejemplificar con un breve cuento. Uno de los primeros cuentos que yo escribí surgió a raíz de una conversación que tuve con mi hermana. Nosotros nos habíamos criado con un tío que era muy malo, ¿no? Era muy cruel. Y habían pasado los años y nos explicamos, pero puede haber sido tan malo. Y analizábamos y analizábamos y no podíamos encontrarle un acto de bondad. Entonces, yo volví a mi casa y me puse a escribir un cuento para ver si este hombre en su vida había yo podía descubrir en su vida algún acto de bondad. Y terminé el cuento y no pude encontrarle ningún acto de bondad. Entonces se lo inventé. Puse al final, bueno, esto, si bien no es un acto de bondad, el acto de bondad consistía simplemente en que el tío una noche, que está adormilado, es año nuevo creo, están todos festejando, el mundo está alegre, pero ellos están arrinconados ahí en ese pequeño pueblo de Sudamérica, y el sobrino se acerca a él tratando de recibir una palabra o de que le permita hablarle, y una orquesta que está muy lejos en un club tocando tangos, donde el mundo está divirtiéndose, alegrándose, ellos están un poco excluidos, el tío de pronto lo mira al sobrino y le dice, ese tango es Zorro Gris, y ese otro es tal tango. Entonces el sobrino y el cuentista dicen, y esto podía ser un acto de bondad. Es decir, le inventamos un acto de bondad. Entonces, yo pensé, claro, le dije a mi hermana, sí, había un acto de bondad. Ella me dice, no, pero eso se lo has inventado, eso no sucedió nunca. No sucedió nunca. Pero ahora sí ha sucedido. Un poco, esto lo vamos a dejar un poquito para después, pero la gestación del novelista obedece a este tipo de razones. Tratar de que la realidad tenga dimensiones no percibidas o no concedidas. Bueno, entonces, este joven elige el lenguaje, pero en Sudamérica no poseemos un lenguaje propio como lo posee un español bebido desde la cuna, o no lo poseíamos. Entonces nos costaba expresarnos. Además, nos encontrábamos con un satelismo cultural que no nos permitía expresarnos. Yo cuando escribía los primeros cuentos en Córdoba y se los mostraba a personas que conocían literatura o estaban en la literatura, con el tiempo pude descubrir que no estaban en ninguna parte, y me decían, no, tú no puedes escribir, dice, digo tú porque me decía de tú. Hola Miguel. Dice, no se puede escribir un cuento poniéndole a los personajes nombres como Bermúdez o Peralta. No. Y ubicar acá en Córdoba, no, menos. Dice, esto tiene que desarrollarse en una gran capital, en alguna gran ciudad. Yo decía, es que yo vivo acá y es la realidad que conozco. Decía. Bueno, esto implicaba un satelismo cultural contra el cual teníamos que luchar también. Es conocido el hecho de que por esa época las editoriales argentinas y uruguayas y sudamericanas en general publicaban el 95% de autores extranjeros. Entonces, el joven novelista tiene que empezar a luchar contra eso. Posteriormente, todo esto es nada más que una de las consecuencias del subdesarrollo, al cual corresponde un satelismo cultural, como decía. Nuestros modelos, Manuel Gálvez, Mallea, no nos conformaban. Hay un pasaje en una novela de Mallea donde dos obreros de una fábrica de Avellaneda en Buenos Aires se sientan a tomar un café y uno de ellos le dice, ¿tú crees que la constante del ser argentino pasa por la visión interior de la soledad? Mira, le dice, creo que sí, le dice. Entonces, claro, un obrero de Avellaneda no habla así ni piensa así. Todo nos sonaba falso, incluso la literatura. Y tratábamos de entender qué era el subdesarrollo. Yo me acuerdo, empezamos a preguntar. Leíamos una definición de Peter Hinds, que decía que el subdesarrollo es la diferencia que hay entre las aspiraciones de una sociedad y lo que realmente posee. Entonces, claro, esto ya nos da un sentido de culpa, quiere decir que no debemos aspirar a nada, porque si no se va a producir este desfasaje. Después, otra definición de economistas de Harvard decía que era el que no tenía una entrada bruta de no recuerdo cuántos dólares. Finalmente, encontramos una que dio la Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio, que decía que su desarrollo es un país cuya economía depende del exterior. Y entonces empezamos a ver un poquito más claro. Claro, y dependíamos culturalmente del exterior. Yo me fui a vivir a La Rioja desde Córdoba. Córdoba había empezado a industrializarse. Si bien me había dado motivos para gestar al novelista, necesitaba otro espacio y verdades más drásticas para poder tratar de iniciar una obra. Y me fui a vivir a La Rioja, que dentro del contexto de Argentina es una provincia que sufrió las consecuencias de esta falsa dicotomía de civilización y barbarie. Nosotros habíamos heredado de España una economía con residuos de feudalismo y de pronto entramos al capitalismo. Es decir, y nuestra realidad cultural no era ni para lo uno ni para lo otro. Entonces se constituyó un país híbrido. Entonces por eso el joven no podía ver en las estatuas cosas congruentes, porque eran todos héroes híbridos, calles híbridas y ciudades híbridas. Es decir, la cultura propia y profunda no existía. En La Rioja la percepción fue distinta. En La Rioja encontramos realmente el subdesarrollo en carne, al descubierto, al desnudo. Pudimos entender bien lo que era y tratar de expresar a esa gente. Dijimos porque sin conocernos, un grupo de escritores de mi generación, a quien han llamado los parricidas, sin conocernos ni haber conversado nada, estábamos más o menos en lo mismo y todos en el interior del país. Me refiero a Haroldo Conti, Antonio Di Benedetto, Juan José Sáez, Juan José Hernández, etcétera, etcétera. Héctor Tizón, muchos de ellos en Madrid, actualmente. Y sin conocernos, coincidimos en un realismo literario que no era ya el realismo que surgió como reacción a las condiciones del subdesarrollo cultural o al satelismo cultural. Se pretendió mediante ese realismo hacer una afirmación de lo nacional. La respuesta literaria al subdesarrollo fue esa. Pero tuvimos que padecer un largo camino, que fue caer primero en el costumbrismo, en la pintura del paisaje, donde el hombre no estaba. Pero en pocos años se llegó, desde el costumbrismo se pasó al realismo y la novela llegó, pasando por el realismo mágico y tantos realismos que han clasificado los críticos, a la novela, a la introspección profunda, cuyo ejemplo más claro lo tenemos en este amigo que es Juan Carlos Onetti. Es decir, afortunadamente hemos podido pasar por esa peripecia y hacer esta realidad que actualmente es la narrativa sudamericana. Una vez concluido ese periodo, el novelista tiene todavía que optar entre el realismo o la literatura fantástica. En nuestros países hay dos corrientes, los que niegan el realismo y sus connotaciones o derivaciones, y los que defienden la literatura fantástica. Julio Cortázar dijo una vez que era muy difícil que se diera una literatura erótica en Sudamérica, porque eran pueblos oprimidos, que nos faltaba el sentido de lo lúdico. Tenía razón, y decía que por la opresión. Ese día hacía 52 grados de calor en La Rioja, y el agua no alcanzaba a llegar al tanque de reserva en el techo. Entonces nos pusimos con mi mujer, había un grifo en el jardín, a 30 centímetros de altura llegaba el agua. Recogíamos unos cubos con una cuerda al techo y del techo al tanque. Estuvimos así hasta las 2 de la tarde, deshidratados, y yo había leído el artículo de Julio un día antes. Y comentábamos con mi mujer, claro, si es Julio, ¿cómo voy a hacer yo una literatura metafísica o lúdica si tengo que estar haciendo esto para poder tomar agua? Es un poco difícil. Después le conté a Julio y se reía. Contra esta realidad que yo he contado a nivel individual, estaba la otra realidad que nos rodeaba, o sea, unos índices de mortalidad infantil espantosos, una desorganización total, una provincia que perdió, las guerras civiles después de pelear 40 años contra Buenos Aires, un escenario digno del coronel Aureliano Buendía García Márquez, ¿no es cierto? Y entonces teníamos que asumir también esa realidad, pero sin caer en el panfleto, sin hacer literatura política. Nosotros teníamos que crear belleza, que es la función nuestra, pero a partir de esa realidad que percibíamos. Entonces se ponía un poco difícil. Y ahora voy a ejemplificar porque va muy inconexa la cosa. Voy a ejemplificar ya pasando de la gestación del novelista a la función, a lo que hace. Llegó por La Rioja en esos momentos. Quiero aclarar que La Rioja es Sudamérica, por eso la menciono y la pongo como ejemplo. Es decir, en Argentina termina en al sur de Córdoba, y ahí empieza, en el norte de Córdoba empieza Sudamérica, porque es ahí donde se advierte el subdesarrollo y todo lo demás. Llega una empresa consultora y se hace un buen plan de desarrollo, y ahí existen lo que se llaman comuneros, y les dijeron que ellos tenían que criar, en vez de cabras, vacas, y 230 vientres, no sé por qué 230, pero esta era la unidad económica. Llegaron al pueblo, montaron un grupo electrógeno, pusieron luz ese día para leer todas estas cosas, tuvo luz ese día el pueblo y ruido, y se fueron después y levantaron toda la luz, todas las instalaciones, y dejaron los papeles, y yo fui a hablar con la gente. Entonces ellos decían, había que criar cabras y alambrar, y el campo comunero, Mercedes Indivisa del Rey de España todavía, que subsisten todavía, ellos no se animaban a asumir eso, no estaban preparados. Entonces le dieron la opción de irse mediante una indemnización. Uno de ellos me dijo, yo me voy a ir, porque ¿a dónde se va a ir? No lo sé. Entonces yo escribí una novela, que no he publicado, que yo se las voy a resumir, que se llama La Vaca de Palo. En La Vaca de Palo llegan un grupo de tecnócratas y le explican a esta gente lo que quieren hacer. Finalmente, ante la resistencia del hombre, la mujer no quiere irse porque ahí tiene sus muertos. Además, es una mujer que tiene alucinaciones, y el marido vive en esa alucinación porque la acompaña ahí en su alucinación. Ella tiene algunos momentos de lucidez y se arrepiente. El título de Vaca de Palo proviene de que ella no tiene hijos porque se han muerto todos, y por falta de leche, y ella tiene una vaca de palo, son un trozo de madera con dos horquetas. En su momento de alucinación la ordeña, y él, mejor dicho, le dice al marido que la ordeña y él la ordeña. Después le pide perdón cuando está lúcida, y desarman la vaca y la ponen como estaca para una viñita que tienen. Finalmente, los tecnócratas le dicen que si no se va, ellos tampoco lo pueden desalojar, pero que le van a dar la misma superficie de tierra a 100 metros de altura, a otro nivel, para lo cual tiene que aprender a volar. Entonces, comienzan las prácticas, monta una torre y un par de alas, y empieza a tirarse de un metro, de unos 50 a 2 metros, hasta que finalmente se tira de la altura prevista con unas alas más grandes para que pueda volar, y se muere, por cierto. La mujer acepta el hecho porque lo considera consecuencia lógica de lo que está sucediendo, pero uno de los tecnócratas, cuando levantan todo lo que hay ahí, ve estos palos que son la vaca y lo desarma. Entonces ahí empieza la tragedia para ella, porque le matan la vaca. Y ella, como única razón, le dicen, pero es de palo. Y entonces ella dice que únicamente una vaca de palo puede dar leche a hijos muertos. Bueno, he explicado esto un poco para ver cómo creo yo que funcionan los novelistas, o algunos novelistas por lo menos. Es decir, partir de la realidad, pero no contarla tal como sucede, para no caer en un simple panfleto, sino poner eso otro, ¿no es cierto?, que llaman imaginación. Con lo cual se completa más la historia. Y a mí he citado esto porque me sugiere esta reflexión. El joven ese que mira a los héroes en sus estatuas comprende finalmente que la historia de un pueblo que no ha podido expresarse culturalmente de acuerdo a sus pautas ancestrales, que ha sido violentado permanentemente, esa historia es ficticia. Entonces, el novelista, ante esa realidad de que la historia es ficticia, creo que tiene todo el derecho para crear la historia que debió ser, la historia que no pudo ser. Estos pueblos y estas culturas que quedaron ocultas y enterradas y que no pudieron florecer, creo que es el campo donde muchos de los novelistas sudamericanos van a buscar y a rescatar los restos que han quedado, para a partir de ahí poder mirar con ojos propios el porvenir, porque se trata de hacer un país. Y al decir un país me estoy refiriendo a un país de Sudamérica, no a la fragmentación de muchos países, de 20 países, hacer una nación, en lo cual creo que en este momento los novelistas sudamericanos coinciden, y que a nivel de ficción podríamos decir que existe, de hecho, a nivel del espíritu, una unidad latinoamericana, que no existe todavía a nivel histórico, pero sí a nivel espiritual. De manera que por ahí va la función de este joven novelista que está aprendiendo a comprender el mundo que lo rodea. Una vez que ha pasado por esta situación, se encuentra también con la historia contemporánea, es decir, con todo lo que todos sabemos que sucede en Sudamérica desde 1930, por ejemplo, año en que se escribe Radiografía de la Pampa, que me parece que es la primer toma de conciencia con una cultura nacional, o una de las primeras al menos. Pero justamente entonces empieza el caos, el desorden total. El andar a brincos y a zancadas, los retrocesos. Y paulatinamente con el ingreso en la historia de las mayorías que van comprendiendo, que van asumiendo el fenómeno cultural, que pasan del analfabetismo a tratar de asumir el fenómeno cultura, que es muy caro y que se paga muy caro. La realidad cotidiana me sugirió a mí otra novela inédita que les voy a resumir también, que se llama El vuelo del tigre, y es la historia de una familia en La Rioja, a la que, como a todas las familias de la región, le llega un salvador. Le mandan un salvador a su casa, pues para que lo salve. El salvador llega en paracaídas. La familia está constituida por un viejo aindiado que apenas puede expresarse, su hijo que tiene un cuarto, el abuelo tiene un cuarto de sangre india, el hijo ya no, la mujer y dos hijos adolescentes. Ellos saben que viene el salvador y tienen miedo porque se han resistido a recibir un salvador. Por la televisión se hace propaganda: pida usted su propio salvador y evítese problemas. Pero ellos no se animan a pedirlo porque le tienen miedo, y el salvador llega. Pero como hay leyes y se respetan los derechos humanos, el salvador no rompe ninguna puerta, sino que viene en paracaídas, cae del aire en el patio de la casa. Entonces arma su tienda de campaña y ellos lo miran por el ojo de la cerradura. Entonces el viejo les dice: bueno, vamos a tener que defendernos de alguna manera. Tiene dos hijos adolescentes y un pequeño de meses. Dice: lo que vamos a hacer es, cuando entre, adoptar la postura de un cuadro. Dice: de un cuadro de pobreza, de triste estropic, una cosa así. Y bueno, para que este hombre se conmueva un poco. El otro hizo un gallardete, hace sus comunicaciones correspondientes, y finalmente entra, cuando están durmiendo. Los despierta y le dice, perdónenme, yo he venido a salvarlos, como ustedes bien saben. Dice, les ruego que no tengan miedo, pero se oye el ruido del miedo. El ruido del miedo está dado por el niño que está chupando su chupete y con más frecuencia, y este es el ruido del miedo. Entonces le dice que se calmen, y les da una pastilla contra el miedo a todos, que él es un amigo, que es profesor de estética, de música, artillero, verdugo, sacerdote, qué sé yo, todo, es todo. Y que es un amigo. Desde hoy vamos a vivir bien, les vamos a enseñar a vivir como corresponde. Al día siguiente, cuando se van a lavar los dientes, le dice al viejo, no, el cepillo de dientes no se toma así, comienza por ahí la salvación. Les da recreos, interrumpen los estudios los chicos, no pueden ir más al colegio, tampoco hacer compras, hay una boca de expendio en la esquina. Y entonces empiezan ellos a organizarse para sacarse de encima este salvador. Pero él advierte las maniobras y le dice que eso es muy peligroso y que ni lo intenten siquiera, porque hay otros salvadores más poderosos que él, por cierto. Entonces, continúa la vida cotidiana en esas condiciones, echa un discurso cada día adoptando posiciones de estatua, le gusta subirse a una mesa, sobre la mesa pone una silla y ahí, en posición de estatua, habla. Todos los días da un sermón. Después van al recreo y el viejo inventa un lenguaje, porque les prohíben hablar, inventa un lenguaje cifrado con las manos. Entonces de noche, el salvador duerme en una sala a la que dan todas las habitaciones de la casa, y para poder percibir todos los movimientos. Tiene aparatos que lo despiertan a determinadas horas. Y hay una gata que a él lo obsesiona, porque la gata lo observa, se asoma por detrás de un objeto y asoma un pelo del bigote, por ejemplo, y él la advierte, pero retira el pelo, la gata, que se llama Belinda, y entonces él trae granadas para gatos, porque la gata tiene 70 amantes, y los 70 amantes le dan serenatas todas las noches. Entonces él sale, pero parece que tira una luz de bengala para ver los gatos, y claro, y hay cientos de miles de gatos que lo miran desde toda la oscuridad, y no le alcanzan las granadas. Los gatos caen despanzurrados por todas partes, pero siempre hay gatos dándole serenatas a Belinda. Y él no la puede matar porque es propiedad privada de la familia, y hay un decreto que se lo prohíbe, si no la hubiera matado a la gata. Entonces le dice, les advierto que no la he matado a esa gata asquerosa, porque es propiedad de ustedes. Dice, pero voy a traer un perro. Y trae un perro. Entonces hay una batalla ahí entre el perro y la gata, en la cual el perro queda tuerto, la gata le saca un ojo. Y dice, bueno, lo acepto, dice, goza con el espectáculo el salvador. Y le dice al viejo, ¿y qué le ha parecido la pelea? Buena, le dice el viejo, y sobre todo beneficiosa, porque este perro no tiene nombre, desde hoy le vamos a llamar el tuerto, le dice. Y se me ha perdido un poco. Entonces, una vez descubierto el lenguaje cifrado, que le vale un castigo tremendo al viejo, es un día que les permiten, recreo, que demuestren sus habilidades. Previamente les ha prohibido dormir juntos al matrimonio, porque él ha tratado, mediante la persuasión, de explicarle que los dramas de ese país son la mala sangre que hay en la gente. Dice, esto hay que repoblarlo con raza nórdica. Dice, nosotros tenemos unos frasquitos con espermatozoides, y vamos a cambiar esta raza, y como usted tiene muchos rasgos indios, le dice, ¿por qué no se abstiene? O que la señora tome píldoras anticonceptivas, y ella dice, no, yo no voy a tomar. Entonces, si no toma, porque hijos no pueden tener más, porque van a tener hijos que van a hacer lo que esto es, este país, que es una porquería. Entonces acá se trata de repoblarlo con una raza eficiente y nórdica. Entonces, ¿cómo se niegan? Lo separan. Y en el lenguaje cifrado entonces entra la poesía, el lenguaje del amor, siempre con el lenguaje cifrado. Y entonces el abuelo dice, bueno, sirvió de algo, porque en este idioma incipiente que teníamos la poesía no existía, desde hoy existe. Es el canto del amor, no, del amor imposible, del amor que no se puede realizar. Hasta que le descubren el lenguaje. El Salvador tiene cámaras fotográficas por todos lados y ha descubierto la seña. Y un día que están en el recreo y lo obligan a zapatear un malambo y al otro a cantar, dice, ¿y no saben sacar fotografías?, le dice Salvador. Entonces, venga, le dice al abuelo, acompáñeme a la habitación. Entonces el viejo, mientras va en su silla de ruedas, perdón, había omitido que el viejo es paralítico. Vive en una silla de ruedas diseñada por él mismo, llena de curvitas y palanquitas que le permiten movimientos de todo tipo. Y sobre todo, la inclinación necesaria para tomar de día todo el sol que se necesita para calentarse de noche. Perdón, vuelvo atrás, me lo había salteado. Antes que llegara El Salvador, ponen grandes, como ellos se resisten, le ponen aparatos para producir frío. Entonces están todo el mundo está muerto de frío en la zona, para que finalmente se decida a llamar al Salvador. Pero el viejo, con esta silla y su inclinación, toma más sol y de noche lo irradia. Entonces cuando entran los que van a preceden a los Salvadores para pasar informes, entran y creen encontrarlos congelados. Y están todos calentándose las manos en el viejo, que está en el centro de la habitación, ¿no? Esto se lo había permitido su silla. La silla tenía otras cositas que ya vamos a ver. Vuelvo entonces a donde habíamos dejado y le da un castigo tremendo al viejo, le revela la foto, le dice, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir defenderse, dice. ¿Y esto? Bueno, esto quiere decir atacarse, dice. Quiere decir atacar. Ajá. ¿Y esto? Y esto quiere decir libertad, dice. Y esto quiere decir cárcel, porque esta casa es una cárcel. Entonces cuando le da el primer latigazo en la cara, ¿no? Le empieza a dar latigazos y el viejo, mientras le da latigazos, empieza a recordar su vida de los canguas y de los mapuches y de las tribus de su familia, y le cuenta al Salvador cómo vivían entonces ellos en sus tierras. Cuando termina el castigo, se mira al espejo, el viejo se saca la sangre y ve todas las marcas y dice que le ha dejado dibujado el mapa de su tierra. Y lo aíslan al patio, lo sacan de su habitación y hacen un inventario. Entonces en el inventario encuentran un recorte, un periódico donde los indios van a Buenos Aires a pie para pedirle al presidente de la República que por favor les dé sus tierras para poderlas trabajar. En otro, un pañuelo donde hay unas monedas y un poco de cabello de su mujer, hachas, todas cosas gauchescas, digamos, yesqueros. Una onza de oro, y el viejo queda ahí en el patio, y empieza, cuando él pasa la primera noche, enciende un fuego con todas sus cosas para calentarse, cae la primera hoja del otoño, y entonces él dice que va a ser un año llovedor y va a tener que aguantarse las cosas. Como digo, queda aislado, y entonces comienza él tiene su huerta ahí, y en su silla, a darle de comer a los pájaros. Los pájaros vienen, los pájaros se hacen amigos de él, los pájaros lo entienden, y la casa empieza a llenarse de pájaros, que son los que le llevan mensajes al hijo, que al hijo mayor que está durmiendo, que ya puede ir al colegio, y ha asumido la condición de un perseguidor, porque además de salvadores hay perseguidores, que siguen a la gente para ver si la pueden salvar, o entregarla a las manos del Salvador. Entonces, el viejo recibe el pájaro y escribe unos papelitos y se lo manda, el hijo, perdón, recibe el mensaje por los pájaros y le manda información al viejo diciéndole que ellos ahora son falsos perseguidores y que saben que realmente en la ciudad hay un intento colectivo de salvarse del Salvador. Y el viejo le informa que él ha adelantado bastante en su silla de ruedas. Una noche, la hija, para poder convertirse en perseguidora, Charles, para poder convertirse en perseguidora, debe asumir la prostitución. Y se produce un camino inverso. Mientras la madre, por tener la falta del amor, empieza a descender hacia la adolescencia, la hija, a raíz de este amor violado y violento que ejerce, empieza a envejecer. Es decir, que hay como una especie de cambio en los roles. Pero la hija consigue la información de que el Salvador tiene un frasco con espermatozoides y ha traído un líquido para ponerlo a inutilizarlos, porque parece ser que las van a inocular dormidas a la madre y a ella. Entonces el marido se entera y esa noche decide matar a los 200.000 salvadores que estaban dentro del frasco. Pero lo descubre el Salvador y lo mata, ¿no? Lo mata, lo barre, lo pone en el tarro de la basura y se lo llevan. La situación se pone más dura hasta que el Salvador una mañana está dormido y la gata, él ha salido primero a matar gatos y esto lo ha distraído un poco y ha aprovechado el hijo para colocar una especie de fusible en la hamaca que le han hecho. Ellos le han hecho una especie de hamaca para que descanse bien el Salvador. Le ponen una especie de fusible que es un cabello. Entonces lo coloca y en ese momento, gracias a la gata, que es la que logra, no recuerdo bien, es la que logra crear las condiciones para posibilitar esta acción, el Salvador se acuesta y entonces funciona la trampa de esta silla que han fabricado ellos y queda presa. Despierta y entonces los demás lo llaman al viejo. El viejo lo entran y está en su silla y para recibirlo al Salvador en su condición de prisionero adoptan una posición de un cuadro también. Él poniendo, porque tienen mucho sentido del humor ellos además, esta familia. Dentro de su resistencia y de su angustia, se han organizado para además tratar de gozar de la vida, y la gozan en cierto modo. Entonces asumen una actitud, un cuadro lleno de vida y de alegría. El Salvador percibe esto y él le dice que se alegre. El Salvador les dice que les advierte que eso les puede costar la vida. Tiene los comandos cerca. Entonces da la orden para que el perro actúe. Pero el viejo se ha frotado con un chorizo, que sabe que le gusta particularmente al perro, entonces el perro en vez de atacarlo lo humea, y dice, ya no tiene defensa. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a hacer desaparecer? No, dice el viejo, de ninguna manera. Él tiene que irse por donde vino. Él se fue, él vino por el aire, y se tendrá que ir por el aire. Entonces empieza a cuchichear al viejo y aparecen todos los pájaros que habían postergado su vuelo migratorio a instancias del viejo. Estaban muy gordos porque antes de lanzarse al viaje migratorio comen mucho, dice el viejo, para tener muchas grasas y aguantar el viaje. Entonces les había permitido en los recreos tejer carpetitas, perdón, había omitido eso, todos, y tejan 30 o 40, 300 o 400 carpetas, que son hilos. Entonces le atan la punta de una carpeta al pájaro y la otra punta a una parte del cuerpo del Salvador. Le da la orden, les pega un grito y las aves salen volando, se destejen las carpetas y el Salvador empieza a levantarse y él, un pájaro más, según su actitud, empieza a volar. Entonces, él en el viaje percibe una serie de cosas, pasa dos lluvias, los pájaros se equivocan de momento, pero hacen una gran curva, están sobre el Océano Pacífico, Y poco a poco se le desprende una pierna, un hilo de la pierna, y así hasta que el Salvador cae al mar. Entonces se inicia una represión tremenda, ya con armas de grueso calibre, y empiezan a prepararse ellos. Y el viejo, como héroe de esta jornada, lo interrogan todos, le preguntan cómo hizo esto y cómo hizo esto otro. Y él lo explica. Le dice que los pájaros, pues que los pájaros no hay que decirles nada, simplemente hay que saber mirarlos. Dice, este hombre, este muchacho, este tonto, dice, que estaba acá, no nos supo mirar nunca. Siempre nos vio, no sé cómo, pero no, le hemos hecho cuadros, le hemos tratado de explicar qué éramos realmente nosotros, y este muchacho tan sonso nunca nos supo mirar, porque siempre estaba enredado en sus papeles. Dice, con los pájaros pasa lo mismo, basta saberlos mirar para comprenderlos. Y dice, ¿a dónde ha ido? Y yo no sé, dice, porque a él lo juzgarán sus dioses. Los míos no, dice, porque los míos son dioses de barro y de nieve y andan por ahí, escondidos porque tienen miedo. Andan en la cordillera, a veces están en el barro. Y dice, ellos no lo van a juzgar, ahora él, el dios de él, es casi seguro que lo va a juzgar. Y Entonces, empiezan a arar, porque la ciudad se había convertido en un gran cementerio, y las casas estaban todas torcidas porque todos los albañiles estaban presos. Claro, al salir los albañiles ya salen con sus plomadas, enderezan la ciudad, la limpian, y entonces las lluvias, al pasar por ahí, ver una ciudad tan linda, llueven, caen, y todo empieza a transformarse. Y la novela termina cuando le preguntan al viejo, no recuerdo bien, le vuelven a insistir sobre cómo hizo para atraerse la confianza de los pájaros, y él les dice, acá se trata ahora de hacer una ciudad nueva, vamos a hacer una ciudad nueva, pero yo les voy a pedir a ustedes, porque, perdón, otra omisión, él le cuenta al Salvador en uno de los recreos cómo se cazan los tigres, los leones, y le explica cómo va la gente con palos y van los perros leoneros, y le arman una trampa simulando una puerta que no es puerta, dice el viejo. Entonces el león, que prefiere los potrillos, es su bocado predilecto, si no encuentra potrillitos para comer, come ganado mular o yeguarizo, saltando encima del animal, clavándole un diente en la boca para torcer, para que no pueda ver. Entonces el ganado no ve y el tigre lo lleva contra un algarrobo y lo atonta ahí con el golpe y después se lo come. No se lo come a todo. Si entierra los restos, el tigre vuelve. Esto es verdad, ¿no? Sucede ahí en La Rioja. Si el tigre vuelve, es porque... Si entierra los restos, es porque va a volver por ellos. Y si no los entierra, no va a volver. Cuando la gente ve que ha enterrado los restos, alrededor hacen este cerquito, que no es cerquito, y dejan esta puertita que no es puertita. Digamos, así se explica el viejo, ¿no? Y el león, o el tigre, cuando vuelve, no se da cuenta que esa puerta no es puerta. Entonces entra, porque para eso son leones, y para eso son leones y lo hacen, dice, desde siempre. Entonces en el momento que entra hay una trampa de hierro que le aprieta una pata, entonces llegan los hombres con los perros. En el extremo de la muela esta de hierro hay una cadena muy pesada y larga, y el león al correr la va enredando en los árboles, en las matas, y a veces queda colgado de los algarrobos. Y ahí saltan los perros, los despanzurra, y los hombres tratan de darle palos, hasta que finalmente lo matan. Una vez que lo matan, traen un burro al quien previamente le cubren la cabeza para que no huela ni vea, porque le tiene miedo, y colocan el león encima. Algunos de ellos, de un tamaño tal, decía el viejo en la historia, que las uñas de las manos arrastraban por un lado de la arena, y las de las patas por el otro costado del burro, mientras los perros que han sobrevivido van inquietos y lloriqueando por atrás. Esto se lo había contado el viejo al Salvador durante uno de los recreos. Entonces ahora, cuando los jóvenes que llegan ahí le dicen, usted nos tiene que ayudar, entonces el viejo le dice, ahora que vamos a hacer una ciudad nueva, tenemos que dejar una puertita que no sea puertita, porque nosotros no podemos aferrar todo el tiempo aquí adentro, no lo podemos encerrar a todo el tiempo adentro. Podemos encerrar una fracción de tiempo. Hay que dejar una puerta abierta para que esos dioses nuestros que andan en la nieve y en el barro y que son olvidadizos, alguna vez, si lo quieren, puedan entrar, ¿no? Esta es toda la historia. Volviendo a lo que decía recién, el contexto que yo había explicado, encontró esta forma, digamos, en mi caso, para tratar de decirlo. Es decir, creo yo que no se trata ni de un panfleto ni de una denuncia. Sí, se trata de una denuncia. Pero no se trata de un panfleto ni de un lenguaje pobre que simplemente exponga los problemas, sino que ha tratado de vestirlos con un ropaje para que ese lenguaje no desaparezca nunca y nunca nos olvidemos de esto que está pasando, de esto que pasará. Entonces, si esta es la función de los novelistas, es una función muy peligrosa, porque es una especie de abogado del diablo, es un hombre que va a vivir en perpetua denuncia y en perpetuo descontento con la realidad que lo rodea. Incluso si se cumplieran sus sueños, yo creo que tendría que seguir siendo el eterno disconforme, y que el día que ya no tenga motivos para ser disconforme, pues que no se necesitarán los novelistas.